que yo no puedo entender. And I wonder if you fall in love. Me muero por tu amor. And I never want to be alone. Con la lucha que llevo dentro de mí, miro cielo buscando la respuesta. Le hablo yo a ver si él me contesta. Pegamos juntos como pan y Nutella. Perdóname si te traté con una cualquiera. Nunca pensé que mi vida sucediera como una novela. Adán y Eva. Papi, esto es live music. Los mejores productores. Esta es otra cosa, daddy, ¿oíste? Masacre musical. DJ Blast, live music. DJ Jan. Adicto.